porque la ceremonia, como la trae el maestro, fue para abrir la era, fue para darle cauce pues, a las corrientes de la constelación de Aquarius. Ya estamos en 60 años, ya estamos creciditos, ¿no? 60 años de la era, pues la era tiene sus canitas en su primera etapa, ¿no? Porque no estamos sino en andando a gatas al comienzo de la era. La era todavía no ha crecido. Está muy mezclado con el pasado y lo vemos pues en nuestra gente, cómo está enredada, a pesar de tener años en el sendero. Entonces, hay que ir entrando a la teurgia. Para muchos hermanos la teurgia es la ceremonia cósmica, más nada es todo lo que saben. Y de teurgia lo que saben es la palabra teurgia, no han hecho estudios, ¿no? Entonces, para avanzar en la teurgia hay que abrir el colegio sacerdotal. Pero hasta ahora no han tocado la puerta pues los aspirantes para poder establecer todas las ceremonias pues que implica la teurgia, sobre todo en una era como la era de Aquarius, que es la era del saber, es la era en que empieza pues la edad de oro con fuerza. Empezó con Cristo, pero Cristo empezó la era pues con limpiando toda la sombra, todo. De ahí la crucifixión, ¿no? Símbolo de cómo se vence el karma, con dolor se vence el karma, ¿no? Con dolor corre uno al dentista a sacarse la muela podrida. Si no hubiera dolor, pues se podriría toda la boca. Nadie le haría caso al dentista. Entonces fue una etapa de limpieza la era de Piscis. La era de Acuario ya es una era positiva, entonces ya es la implantación pues, de los primeros fundamentos, los primeros asientos de la Edad de Oro, que son 6 eras que tenemos por delante. Entonces la ceremonia hay que ir ajustando pues ya a un periodo más adentro, ya no estamos en la frontera entre Piscis y Aquarius, estamos más adentro. Entonces hay que irle haciendo ajustes al yoga, a la meditación, a la alimentación, y no quedarse en el kinder, en los comienzos de la era. Como dicen algunas, que el hermano mayor dijo, es que el maestro escribió, ahí están amarrados, ¿no? La letra mata, dijo el Cristo. No hay que dogmatizarse, hay que ser flexible, ¿no? La flexibilidad no es la del cuerpo, tiene que haber flexibilidad de carácter, de pensamiento, de sentimiento, para poder avanzar. Si no, nos aferramos a una etapa y queremos quedarnos allí, vivir en el mismo lugar, en la misma ciudad, en las mismas costumbres, la misma profesión, pues entonces no es sendero, es silla, no están sentados. Sendero quiere decir desplazarse por dentro y por fuera. No nos vamos a quedar en primer chakra, hay que subir por dentro. No nos vamos a quedar en la misma situación en el mundo en que vivimos. Tiene que haber procesos de cambio. Dios es una trinidad, entonces en la India se dice Brahma, Vishnu y Shiva, o sea, el creador sería Brahma, sustentador o conservador, y el destructor o transformador. Dios es transformador, aparentemente destructor. Se acaban las civilizaciones, se acaba el cuerpo, se acaba todo, todo. A mí me sorprende que a cada rato estamos en jueves y otro jueves, y llega otro jueves. Y yo digo, bueno, pero ¿cuándo se detiene esto, no? Y vamos, ya, derechito al puerto final, vamos, en carrera. El tiempo no se detiene. Entonces, el que busca pues lo divino tiene que vivir el proceso de creación, conservación y transformación. Si no le gusta la transformación o la destrucción, pues no está en el sendero, está como todo el mundo que quiere quedarse en la niñez eternamente, en la adolescencia, en la juventud. Cuando está muriendo pide aunque sea un año más de vida. En fin, están amarrados como caballos a un poste y no se atreven a liberarse. Entonces, si vamos a ir haciendo ajustes a la ceremonia, ya no se puede partir la ceremonia así como se hacía antes, pues que primero la preparación, luego el cambio de traje, y ahí estaba la gente sin saber qué hacer. Pues entra el sacerdote, el santuario, y ve que hay una confusión de energías, porque las mentes se distraen y conversan, y no están en el santuario, están como en la calle. Entonces hay que cortar con todo eso. Claro, hace falta preparación. Por eso el maestro dice que él trae la ceremonia corta para que no se distraigan. Lo dice muy elegantemente, con mucho respeto, ¿no? Si fuera franca diría, la ceremonia hay que quitarle muchas cosas porque son unos distraídos, unos locos, vienen todos enredados. Pero como el Cristo pues se cuidó, prefirió decir así, la ceremonia es corta para que no se distraigan. Como Cristo dijo, que tu cuerpo sea tu templo. O sea, que ojalá algún día. Si hubiera sido franco, diría, porque ahorita es una porquería, es un basurero, es una cantina, es un hospital, es un desastre. Y respetando la obra de Dios, Ese cuerpo en el cual moran y caminan y meditan y oran, lo tienen abandonado. Así pues iremos haciendo ajustes a la ceremonia inevitablemente. La vamos a hacer más adelante maya, porque ahorita está adaptada pues a un mundo cristiano. Para mucha gente la ceremonia se parece a una misa católica. Y está bien porque la era pues se asentó en tierra cristiana, no en tierra budista, ni hinduista, ni mahometana. Porque el mandato divino, no del maestro, porque el maestro no es más que un embajador, es que América sea el centro de la nueva era. Y América pues tiene 500 años de un velo cristiano. Y donde fueres, haz lo que vieres, es el mandato de la tradición. Pero no va a estar toda la era, pues, ¿no? Hay que llevarla a otros lugares donde no hay cristianismo. Y entonces donde fueres, haz lo que vieres. Y América está llamada a convertirse en Americúa, en poner la U, la unión, otra vez. Entonces tenemos que ir conduciendo el rebaño como el pastor, ¿no? Como el búfalo, como el buey, hacia la tierra prometida de la nueva era, que es América. Así que habrán más transformaciones, habrán otras ceremonias. Algunos se escandalizarán y se santiguarán y dirán, ¿cómo han cambiado las cosas? Porque están aferrados pues al punto de partida. Increíblemente se hacen conservadores. Una era de transformación uraniana revolucionaria y ya tenemos gente estancada, ¿no? Dogmática, aferrada a lo viejo. O sea, Cristo era acusado también por los de aquella época de que él estaba cambiando lo que estaba escrito en la Biblia. ¿Por qué curas en día sábado? ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué? Y él les aclaró muy bien de qué se trataba, ¿no? Pero no entendieron, algunos, otros sí. Así que bueno, la responsabilidad que yo tengo, yo la ejerzo, ¿no? Porque cuando uno nombra gerente a una persona, uno le entrega una responsabilidad y por lo tanto una autonomía. El gerente está al frente de la empresa y él tomará las medidas necesarias para que la empresa siga adelante. Entonces yo tengo una responsabilidad, esa responsabilidad es un voto de confianza y yo la ejerzo a mi manera, según mi alcance, ¿no? No soy un avatar, no soy un... soy uno más en el mundo. Yo he aprendido, como todos, caminando en la vida. Entonces yo ejerzo mi responsabilidad según mi visión, mi alcance. Ya vendrán días mejores. Si nosotros confiamos en su línea que lleva. Hasta cierto punto, ¿no? Porque yo a veces veo que se da la enseñanza y no la están viviendo. Y luego vienen a consultarme, que me duele la cabeza. ¿Qué hago? Es que yo no soy médico, ¿no? Que estoy sufriendo porque un hijo, no sé qué. Yo no soy psicólogo, ¿no? Que es que no me alcanza el dinero. Yo no soy banquero, yo no sé.